cuando terminó las PASO muy entusiasmado en el 2019, por la gran diferencia que le habíamos sacado al intendente actual, y bueno, no lo pudimos cristalizar, ¿no? Pero bueno, el único que nos juzga son los ciudadanos y la historia, así que cada uno tiene que ser responsable de lo que hace de cara a que te juzgue el ciudadano y la historia, ¿no?